soy la Negra Albornoz, soy de La Poderosa. Estamos pidiendo la liberación de nuestros compañeros en la comisaría 43, después de que los tuvieron dando vueltas durante más de 2 horas. Pudimos localizar que era este el lugar en donde lo tenían detenidos. Todavía hace un ratito los tenían adentro del camión precintados. Hay 26 personas en este lugar. Y bueno, y el fiscal todavía no da las explicaciones del caso en función de por qué los detuvieron de forma arbitraria. Ya estábamos retirados del Congreso, de la zona de conflicto, estábamos a 15 cuadras y es ahí entonces en calle Lima en donde los cazan, se podría decir que literalmente los cazan a nuestros 4 compañeros y también plantan pruebas falsas, le ponen una barreta a uno de ellos como para después armar toda esta detención que es absolutamente injustificada. Nosotros estamos en la calle porque el ajuste nos está comiendo y por eso le exigimos que el Fondo Monetario Internacional se vaya de nuestro país y por eso estábamos hoy movilizando y por eso estamos gritando y esta garganta no se va a callar hasta que liberen a nuestros compañeros y no se va a callar hasta que nuestras villas no tengan todo lo que necesitamos en función de nuestros pibes, de nuestras pibas y todas las reivindicaciones que tienen que ver con la justicia social. ¿Hubo algún avance desde que entraron los compañeros a la comisaría o por el momento están incomunicados adentro y no se sabe qué va a pasar? No, lo único que pasó hace un ratito es que dieron el listado de las 26 personas que están detenidas, pero después lo que nos van comunicando desde adentro es que va a faltar mucho tiempo, parece que los iban a indagar ahora. O sea que vamos a tener para un rato más largo, pero después la exigencia tiene que ver con esto, que Patricia Bullrich explique por qué detiene de forma arbitraria en una democracia a ciudadanos que se están expresando en función de reclamos y de lucha, porque si cada vez que nos hambrean nos van a cagar a palo, me parece que esta Argentina peligra muchísimo nuestra democracia.